Declaración de un superviviente. Parte 4. Continuación de la comparecencia del superviviente 95.628. Bien, ya nos ha hablado del comienzo, pasemos a la caída de la zona segura de Pontevedra. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos días? En varias ocasiones el alcalde nos citó a todos los concejales para comunicarnos algunas medidas que se iban a tomar. No recuerdo todas, pero creo que fueron gilipolleces tales como apoyo psicológico a las víctimas, que el ayuntamiento se presentase como acusación popular en el caso de reclamaciones jurídicas, en fin. Subnormaladas de ese tipo. Creo que fue en una de esas reuniones cuando decidí no volver. En pocos días, otras personas, alertadas por el desarrollo de los acontecimientos, se fueron a vivir a sus barcos del puerto deportivo. Eso me alegró, puesto que de esta manera mis hijos ya no estarían solos durante el día y yo podría estar más tiempo fuera ayudando a mis padres, que ya sabían que lo del ambulatorio no había sido producto de mi mente desquiciada a aprovisionarse. También para informarme del desarrollo de los acontecimientos en otras ciudades y países. Aquello pintaba mal, muy mal. Pronto comenzaron los saqueos, y aprovisionarse empezó a ser una necesidad vital para todos, aunque para muchos ya fue demasiado tarde. Mis hijos se empezaron a dar cuenta entonces de la gravedad del asunto y sus gestos de enfado se tornaron en colaboración absoluta y en una disciplina casi castrense en las obligaciones diarias que les imponía. Recuerdo que tuvimos bastantes problemas al principio entre los que nos instalamos en el club. El peor creo que fue el de una familia que insistía en alojar con ella a un sobrino que presentaba claros síntomas de haber sido mordido. Entendí enseguida que sería imposible convencerlos de que lo tenían que abandonar fuera del recinto del club. El padre de familia era un tipo de mucha pasta, acostumbrado a dar órdenes, y no aceptaba mi consejo. Bueno, no insistí más y aproveché la oportunidad para conocer más a fondo aquello a lo que me enfrentaba y, por otro lado, para enseñar al resto de las familias lo que podía pasar si encubrían un mordisco. La noche en que llegó el crío, después de la discusión con el padre de familia, esperé horas sentado en el muelle. Monté guardia pacientemente justo enfrente de donde estaba amarrado el yate de aquella familia. Eran 5 miembros más el sobrino. Los primeros rayos del alba llegaron de la mano de los primeros gritos dentro del barco. En ese momento, solté las amarras del velerito y lo empujé largando cabo para que se alejase lo suficiente. Cuando estaba a 6 o 7 metros del muelle, volví a amarrar el cabo y esperé. Aquella familia subió desesperada a la cubierta entre gritos y aspavientos. Alertadas por el jaleo, las otras familias comenzaron a salir de sus embarcaciones y se acercaron a mi altura. Todos, Enrique y Elena incluidos, asistimos a la encarnizada batalla en la cubierta del velero entre aquel padre y su hijo mayor con el puto sobrinito. Lucharon como jabatos, lo reconozco, no me esperaba tanto de aquellos pijos. La madre y los dos pequeños saltaron al agua y alcanzaron el muelle nado. Al final, aquel hombre y su hijo consiguieron arrojar por la borda al no muerto. Desgraciadamente, ambos ya habían sido mordidos. Cuando se deshicieron del engendro, cobré el cabo. Una vez amarrado el yate, di un paso atrás. Amoedo, el dueño armador de varios barcos pesqueros y propietario también de un hermoso yate de 12 metros que ocupaba una plaza de amarre 3 más allá que el mío, era un tipo que con 16 años se había embarcado por primera vez en un pesquero. Ordenó a su mujer que hiciese entrar a la aterida cónyuge del pijo y a sus dos pequeños al interior de su barco. Para que se quenten un pouquiño, dalles una soupiña o algo, recuerdo que dijo. Amoedo siempre hablaba en algo parecido al gallego. Luego, con una enorme hacha de cortar la leña entre las manos, saltó con decisión al velero y, sin darles una sola oportunidad, los descuartizó. Como probablemente había descuartizado en su vida a multitud de atunes, bonitos y peces espada. Amoedo, un tipo normal de marín, mató delante de más de 50 personas a aquel hombre y su hijo. Nadie intentó detenerlo, y esa era exactamente la reacción que yo buscaba. En mi obsesión por salvar a mis hijos, era de personas como Amoedo de las que tenía que rodearme. No de pijos. Usted sabía lo que iba a ocurrir, pudo haberlos salvado, si no hubiese soltado amarras. Si no hubiese soltado amarras, probablemente Amoedo, en vez de matar a dos, hubiese tenido que descuartizar a 5 o 10. Entre ellos mis hijos o yo, y como ya manifesté, nada ni nadie se interpondría en el camino de salvarlos. Aquel hombre tomó su decisión y le costó la vida tanto a él como a su hijo. De paso sirvió para que nadie más volviese a cuestionar mi criterio en las medidas de aislamiento. Nadie me reprochó nada. Aquel episodio sirvió paradójicamente para unirnos como grupo, y buena falta que nos hacía, se lo aseguro. No soy un monstruo. Entre todos, cuidamos de aquella mujer y sus hijos, la cual, por cierto, tampoco me recriminó nunca nada, más bien todo lo contrario. Está bien, está bien. No soy nadie para cuestionarle. Continuemos con la situación en la provincia de Pontevedra. En una semana escasa, el ejército ya había tomado el mando y comenzaba a evacuar los pequeños núcleos urbanos que rodean Pontevedra, entre ellos Marín, concentrando a la población en los puntos seguros más cercanos. Los soldados nos visitaron en nuestro refugio náutico y nos dieron la oportunidad de irnos con ellos, advirtiéndonos de que los que se quedasen, lo harían bajo su responsabilidad. A partir de ese momento, estábamos solos. En el club ya éramos más de 30 familias, entre ellas las de muchos buenos amigos míos. Nos habíamos organizado bastante bien y nos sentíamos bastante seguros allí. Yo había sido el primero en tomar aquel sitio como nuestro pequeño punto seguro y hacia mí se dirigieron todas las miradas cuando el soldado nos dio la oportunidad de acompañarle. Yo agradecí encarecidamente el ofrecimiento de los soldados, pero opté por quedarme allí. Solo 3 familias abandonaron sus barcos para irse con ellos, no sin antes autorizarnos para usar sus embarcaciones si lo creíamos conveniente. Los soldados, antes de irse, nos dieron algunos consejos de cómo actuar ante los no muertos. Disparar a la cabeza, usar fuego, etcétera, en fin, lo que todos ya sabemos. Nos dijeron que esta situación pronto se arreglaría, que aguantáramos unos días hasta que pudiesen acabar con esos engendros, que volverían a por nosotros. 12 años después, aún estamos esperando. Acordamos entre todos los del club que, si las cosas se ponían feas, levantaríamos amarras y nos dirigiríamos a la isla de Tambo, que sería el punto de reunión en caso de que unos barcos perdieran el contacto con otros. Organizamos turnos de vigilancia y reforzamos las puertas de hierro que impedían el acceso al pequeño muelle del club. Habíamos logrado hacer acopio de una cantidad importante de víveres, y yo repartí lo que tenía en el cobertizo entre las familias que menos habían podido traer, a cambio de lo cual recibí abundantes medicamentos y gasolina. Resistiríamos una buena temporada, o eso creíamos. Durante algunos días, no sucedió nada significativo en el muelle, nadie más vivo o muerto se acercó al club. Tan solo la radio nos mantenía informados de lo que iba sucediendo. En los alrededores, los podridos estaban acosando la ciudad, la tenían rodeada, y los policías y militares rechazaban como podían los ataques. La Escuela Naval de Marín, un recinto militar a una milla escasa por mar del Club Náutico, había sido también usada como punto seguro, pero al parecer cayó rápidamente. Tenía un perímetro de seguridad con altas rejas, pero no dejaba de ser una escuela para marinos militares, lo que significa que carecían de un buen arsenal, de modo que cuando la munición comenzó a escasear en los otros puntos seguros, la escuela militar dejó de ser abastecida y terminó por caer. Por suerte, casi todo el mundo pudo ser evacuado desde allí a la isla de Tambo y al punto seguro de Pontevedra. Cuando el viento soplaba del este, el eco de la batalla por la defensa de Pontevedra llegaba con claridad, y el sonido de disparos y explosiones retumbaba en toda la ría. La corriente eléctrica pronto se cortó y tuvimos que comenzar a arrancar los barcos para tener energía, y claro, con el ruido de los motores. Llegaron los podridos. Se nos ha acabado el tiempo. Hoy nos hemos extendido bastante más de lo normal. Hasta mañana.